8 de la mañana, 49 minutos. Bueno, hablábamos hoy sobre los hechos violentos que ocurrieron en la jornada de ayer. Uno de ellos sobre la noche, en donde falleció un joven de 19 años. Estamos en contacto con el comisario de la seccional primera de policía de Olavarría, Julio Lartigue. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Vos sabés que te escucho muy bajito. Bueno, ahí te mejoran el retorno seguramente. Bueno. Desde la consola. ¿Me te agradezco. ¿Un poco ahí? Hola. ¿Mejoró un poco ahí? Un poquito mejor, sí. Te escucho. Bueno, Julio, bueno, ¿qué novedades hay en torno a este crimen cometido en la jornada de ayer, que murió un joven de 19 años? Mira, esto fue alrededor de entre las 20 y las 20:30. Se recibe un llamado al centro de emergencia, conocido por 101 o 911, donde daban cuenta que en calle Chacabuco y Trabajadores habría una persona de sexo masculino con una herida de arma de fuego. Uh-huh. Como es de práctica, inmediatamente concurrimos con personal de la subdedey local, uh-huh, que fue el comisario inspector Lasarte, uh-huh, y bueno, nos encontramos con este chico Alejandro Soray, uh-huh, quien inmediatamente fue trasladado al hospital municipal, donde luego nos avisaron que había fallecido a raíz de las heridas que tenía, uh-huh, que, uh-huh, presentaba. Uh-huh. De testimonios que se, de otros dos testimonios que pudimos recoger, uh-huh, se establece la autoridad por parte de un menor, uh-huh, el cual posteriormente fue aprehendido, uh-huh, y por disposición de la doctora Viceconte fue alojado en el Instituto Lugones de Azul. Uh-huh. Anoche mismo se hizo presente la doctora Viceconte, estuvo dando directivas al respecto, estuvo ella supervisando todas las tareas que se hicieron anoche, inclusive dejó directivas para el día de hoy. Uh-huh. ¿Este menor es detenido cerca del lugar del hecho? Sí, el menor es detenido, sí. Uh-huh, uh-huh. Se había dicho en principio que habían disparado desde una moto. Exactamente, eso es lo que se está manejando por testimonio recogido, como te decía recién, de testigos presenciales, uh-huh, y habría un segundo involucrado que todavía estamos en la tarea investigativa, que fueron parte de las directivas que dejó la doctora Viceconte. ¿Está identificado o está prófugo? Está prófugo. Ajá. ¿Se trata de un menor, mayor? No sabemos todavía. No saben todavía. Bien. ¿Qué calibre es el arma que le dispararon al joven? No sabemos. Hoy se realiza la operación de autopsia, como es de costumbre, en Azul. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a saber con certeza qué plomo es. ¿Se sabe a qué hora se realiza la autopsia? Ya por estas horas se están haciendo. Ajá, bien. Uh-huh. Bien, y una más, Julio, ¿dónde detuvieron al menor y cómo fue el operativo? No, el menor fue detenido, no te puedo dar demasiados detalles, viste, debido a lo que me dejó la doctora, demasiados detalles de esto no te puedo brindar, uh-huh, pero sí fue detenido y está alojado en Azul. Bien, bien. Y bueno, ya hoy va a ser asistido, no sé si tendrá defensor particular o no, si no, en su caso será asistido por el defensor oficial y hoy le estarían tomando declaración. Bien. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas actualizado la información. No, por favor, se lo merece. Un saludo grande. Adiós. Julio Lartigue, el comisario de la seccional primera de policía, confirmando toda la información que veníamos manejando desde temprano en nuestra línea por la 90 sobre el menor detenido, sindicado como el presunto autor del asesinato del joven de 19 años, identificado como Leandro Martín Sorais en la jornada de ayer, y además dando un dato nuevo que no se conoce, es que hay un prófugo que la policía está buscando a esta hora de la mañana.